Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que van de la Patagonia hoy desde Esquel hasta las proximidades de Nueva York, en la red independiente de radios alternativas próximas a Nueva York. Y, por supuesto, desde Radio de la Azotea en sus 17 años. Y en la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica y anticovidenia de Sebastián Piantoni el Bueno. ¿Todo bien, Sebastián Piantoni? Bien, todo bien, me hace con el pulgar, era el pulgar, ¿no? Para arriba, sí, el pulgar para arriba. Otro dedo no por ahora. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. ¿Y quién más está? Yo soy Lara. Bien, Lara. ¿Y quién soy yo? Edwin Ashman. Bien, bien. Gracias, Lara. Bueno, recomendamos ir al Resto Viento en Popa. Ayer comimos una chernia increíble y calamaretti fritos. Bueno. Saludamos a Clara de Viento en Popa y a Paula, que nos recomendó Viento en Popa. Bueno, estamos difundiendo dibujos urgentes, testimoniar en juicio de lesa humanidad. Lo podés pedir a la producción de este programa. ¿Sí? Así estamos. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Santiago Feliú nació en La Habana en el 62 y falleció el 12 de febrero de hace pocos años. Fue un cantautor cubano que perteneció al movimiento Nueva Trova y llegó a la Novísima Trova. Bueno, fue aprendiz de sus amigos músicos, de su hermano, el también cantautor Vicente Feliú. Fue alumno de Silvio Rodríguez. Bueno, y fue músico, un guitarrista excepcional, zurdo él. Y a los 13 años empezó a grabar con unos grosos y participar de muchos conciertos como guitarrista. Bueno, a los 16 años comenzó a integrarse al grupo de trovadores, apodado por algunos como El Eléctrico. Santiago Feliú dio un giro revolucionario al género de la trova por medio de canciones en las que se elabora una guitarra más detallada, en la que se usa normalmente como mero acompañamiento, ¿no? Una mezcla más homogénea, por así decirlo, entre la melodía y el esquema del texto, ya que este predomina aún más en la trova, dado que las canciones urgentes de antaño requerían precisamente ser publicadas a ojos y expensas del mundo. Eran precisamente demandadamente necesarias. Bueno, Feliú hizo muchas cosas grosas, ¿no? Políticamente. Y vamos a empezar musicalmente con Rock Rolito. Rock and Rolito de Fulano y Mengalito. Santiago Feliú, por La Otra Oreja. Dice Fulanito que no quiere perder, que a lo que ha llegado no lo puede creer, que se le ha hecho tarde y ya no puede entender. que se ha roto el culo por este país, dándole hasta el alma por su porvenir, y que sacando cuenta que no lo puede creer. Debe ser fuerte lo que le está sucediendo a fulanito. Que no culpa a nadie, que no se quiere ir, que es más comunista que sus que hay por ahí. Que es cuestión del tiempo, de todo lo que no pasó. Ahora su hermano le manda para sobrevivir, ese que enterraron cuando se fue de aquí, aquel chiquitico de aquella familia de 10. Un revoltillo de principios y dinero tiene en la cabeza. Eso de sufrir, que lo arregla todo, todo por la nariz. Que es cuestión del tiempo, que ya vendrá un tiempo mejor. En el desespero solo crece el error, que hay que hacer del jueguito a la dirección. Que si eres sincero, no seas a media voz. No vaya a ser que algún cretino diga que uno es contrarrevolucionario. Que la política es la guerra más caníbal que puedas imaginar, que puede apagarte la vida cuando te das cuenta. Estás más controlado y más distante de ti mismo, para bien o para mal. Depende de los intereses del momento. Los años no perdonan y el futuro sigue yendo para atrás, irracional. Los pobres al infierno, los ricos a bailar. Por eso dice fulanito que no quiere perder, que a lo que ha llegado no lo puede creer, que se le hizo tarde y ya no quiere entender. Y dice menganito que eso de sufrir, que aunque sea mentira tiene que ser feliz, que es cuestión del tiempo, que ya vendrá un tiempo mejor. Mejor, más mejor. Estamos recordando a Santiago Feliú, ya 8 años de su infarto que le costó la vida en el 12 de febrero del 2014. Bueno, Santiago Feliú admite ser un adicto al bajo cero, a la depresión, a toda esa cosa que se arma de la melancolía o el desamor, el meterle lo gris a sus melodías. Sin embargo, su lírica no se ausenta de los temas siempre presentes como la vida o el amor. Sin embargo, él tiende a mostrar su ideología de izquierda en temas de política, como escuchábamos recién Rock and Rollito de Fulanito y Menganito, y ahora La Ilusión. Suspiran en ti años felices dudas del porvenir, cómo nos llegan las señales, cómo transan estrategias para un mejor vivir. Espero no tener que resistir, nostálgico, esperando en el ayer. La cara de los que andan por 40 es de un color alegre, en gris, feliz, muy raro. Qué situación estar aquí, quererte todavía, todavía más. Hechizo que fulmina mi balanza y mi esperanza, cuando mutilas la cordura emancipada. Sobra impasión, ilusión más que razones para que te fíes de mí. Nube que se pone sobre tus dolores, vendo del zumo de tus sinsabores para ti. Soy como la vida cuando tiene vida, zurda y civilizada. Ninguna otra me sirve más, pero por todo el amor no me desilusiones. Ven, solo se arregla el mundo a pedacitos con hierro del sueño de cada cual, con la energía del sentido y corazón, con sangre de la luna y con savia del sol. Ave ciega que no espera, dueña de la verdad. ¿Cómo seguirte a ti si cuando más me necesitas me abandonas? Acude siempre donde llora lo que no se debe morir. Todo se nos vuelve espada, defendiéndonos la nada para ti, donde el estallido llena de colores la inmensidad del alma. Sueño tras sueño vas, pero por todo el amor no te desilusiones. Que te acompaña, sé lo que pasó. Siempre te perderás por los mismos abismos donde me pierdo yo. Pobre gorrión, lo sabe todo y de tanto lo sabe mal. Loco de comprensión, que cuando menos te imaginas, no hay nada. Loca locura bajo control, ya no sé qué cosa puede ser peor. Alucina en derredor, cuídatelo todo desde tu rincón. Suspiran en ti años felices, dudas del porvenir, cómo nos llegan las señales, cómo transan estrategias para un mejor vivir. Y hace 25 años se abrió un nuevo horizonte en los pueblos originarios de México. Los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena se convirtieron en el documento fundacional de una etapa de largo aliento en su lucha emancipadora, en parte medular de su proyecto estratégico e instrumento esencial para su reconstitución. Bueno, pese a que han pasado 25 años de su firma, los acuerdos de San Andrés mantienen su actualidad. han sido y son parte de la sangre que corre por las venas de la insumisión indígena. ¿Pero qué tiene que ver esto con Santiago Feliú? Bueno, a Santiago Feliú se lo describe como el hippie, como un hippie en el comunismo. También evadió el servicio militar en Cuba, aunque comprobó su vocación por las armas. Al visitar e informarse de las guerrillas de Latinoamérica como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al que le dedica un tributo en uno de sus discos, grabado con su hermano mayor, con Vicente Feliú. Vamos a escuchar de Santiago Feliú en su homenaje, con Vicente Feliú y el subcomandante insurgente Marcos, cuando se llamaba así, que decía que Feliú decía que él seguía apostando a la utopía, pues dice que el EZLN es la única guerrilla digna que existe. Escuchamos entonces a Santiago Feliú, Vicente Feliú y del subcomandante insurgente Marcos. Andar con tanto en contra. Declaración de principios. Para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad. Un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y agradecemos los mensajes de muchos oyentes. Está Andrea aquí cerca. ¿Estás, Andrea? Sí. Estás cebando mate, pero las facturas... Facturas no. Bueno, pero uno pasa música para no hablar y poder comer. Bueno, no. Bueno, saludamos a Cecilia Celerón desde alguna parte de México, que nos recordó esto de los acuerdos de San Andrés, los 25 años. A Isa de la Plata, feliz vuelta al sol, Radio de la Azotea. Un abrazo re grande de Isa y Eugenia. Eugenia Bequeris. De una de las que dibujó en los dibujos urgentes. Bueno, un abrazo a las dos. Santiago, el electricista, desde acá. Mary Roldán, Jacqueline, desde Buenos Aires. Naida, escuchando con Néstor y Nerea. Tati Almeida, Rocío, desde Guanajuato. Marcia, desde Buenos Aires. Pablo de Hijos Oeste, también están, ¿sí? Lorena, una profe que empieza a trabajar acá seguimos trabajando, ¿no? A Cristian Media, un amigazo, amigo de Santiago Feliú, a Eric de Colombia, Silvia Catino desde acá. Y después vamos a saludar a Eduardo Guajardo, ahora no lo vamos a saludar. Y a Sonia Cabral, quien nos hizo el contacto con Eduardo Guajardo. Bueno, está Cori, que dice que... ¿Qué dice Cori? Que está haciendo sudoku mientras escucha La Otra Oreja. Sí, no son incompatibles. Bueno, Sonia Cabral dice, saludos y feliz año nuevo a La Otra Oreja. Bueno, y seguimos escuchando a unos tipos que vienen desde Chile. Vamos a escuchar Los Viejos Comunistas. Viejos anarquistas, viejos luchadores de nuestra igualdad, siempre tras de un sueño, por un ideal, vivieron su vida para los demás. Armas del futuro abrieron camino frente a la ignorancia de los asesinos. Lágrimas de acero en la noche atroz, con el puño en alto y firme la voz. Eran carpinteros, eran profesores, obreros o artistas, eran los mejores. Maestros humildes que querían ser, entre las tinieblas, la luz del saber. Corazón en llamas, firme voluntad de que aquel incendio fuera claridad. Y en la noche oscura fueron un fanal, quemando su vida para los demás. Tenían hermanos en toda la tierra, usaban palabras que quizás se pierdan. Solidaridad y conciencia y razón, brillaba en sus ojos la revolución. Muchos fueron muertos, tiro y bayoneta, sembraron sus cuerpos en cualquier cuneta. Y hoy son nuestras flores, hoy son la raíz, raíz de utopía de un país feliz. Mis antifascistas, mis republicanos, viejos brigadistas en el mundo, hermanos, antes que el olvido corra su telón, va para vosotros nuestro corazón. Jorge Venegas, bueno, sonaban Los Viejos Comunistas desde España y ahora Los Viejos Anarquistas. Jorge Venegas desde Chile. Los viejos anarquistas eran tipos duros, como rocas milenarias, hombres de mirada fiera,